Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Antidoping Soccer, martes 6 de marzo del 2012. Soy Gerardo Cuellar, Taker. Estoy con mi amigo Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Taker? Pues aquí, ¿no? Después de la semana se dieron unos resultados inesperados, otros no tanto. Pues bueno, hay que comenzar, ¿no? Sí, claro. Yo nada más respondiendo a tu pregunta, estoy mocosito todavía, pero supongo que eso no le interesa a nadie de los que nos está escuchando. Así que como dices, vamos a arrancarnos, ¿no? Vamos a arrancar con la primera división, tal como hacemos cada martes, con la jornada que pasó, y después hablaremos de Liga de Ascenso, ¿no? ¿Qué te parece? Me parece bien. Ok, ¿qué tenemos de primera división, Alex? Pues vamos a ver los resultados, ¿no? De la jornada. Ok. Además, bueno, se dio ya el cese de un técnico más. Y pobrecito. Pues Sergio Bueno no inició con el pie derecho. Ese no digo pobrecito porque ese sí me cae bien. Pero bueno, ya recomponerá el camino, me imagino, quiero pensar, ¿no? Pues quién sabe si lo haga, pero pues por también, lo pronto. También en qué equipo cutre está, ¿no? Pues sí. Ahí está difícil la cosa. Sí, está en el San Luis. Ok. Y bueno, vamos a empezar el esto con el partido del descenso. O bueno, el que se jugaba el equipo de Estudiantes Tecos contra... Pero si el descenso ya está cantado, Alex. Aún matemáticamente es posible que los Estudiantes Tecos puedan alcanzar al Atlas 7 puntos arriba. Sí, pero pues, el partido este ni siquiera fue contra Atlas. Cuando Estudiantes jugó contra Atlas no aprovechó. Bueno, jugó contra Tijuana, que se supone, o todos suponíamos que estaría luchando junto con Tecos y Atlas por el no descenso, pero pues, prácticamente Tijuana ya está salvado. Y luego con la victoria que obtuvo el viernes 2-0 ante los Estudiantes, claramente una victoria fácil, fue una victoria muy fácil para los Xolos. Bueno, no tan fácil, ¿o sí? Yo sí la vi por ahí muy sencillo. Sus momentos. Yo la verdad sí la vi muy muy sencilla para los Xolos, como si nada más fuera cuestión de tiempo. Ajá. O más bien que tuvieran las ganas de anotar uno o dos goles e irse de Guadalajara. Así yo lo vi. Digo, no salvo yo no tu lo mejor vi tan, opinión. Yo no lo vi tan dominante, tan claro a favor de Xolos, pero sí, sí superaron a Tecos y el 2-0 creo que es en cierta medida es justo. Vaya, más allá de lo que pudiera haber hecho Tecos, que no hizo tampoco, pues a final de cuentas hay que meter los goles, ¿no? No merecer. Sí, y pues lo cierto es que los Tecos se siguen hundiendo. Parecía que tenían una reacción con la victoria ante el Atlante, pero pues realmente les duró como que de muy poco el gusto. Y de 3 puntos que se pusieron del Atlas, ahora están a 7, porque el Atlas ganó. Imposible, sí. No, Atlas empató. Ah, sí, perdón, Atlas empató. Uh-huh. Atlas, pues, puntito a puntito. A todo mundo, pero empató. Sí, y puntito a puntito se está salvando. Los Tecos no aprovechan que el Atlas no gana, porque eso es algo que hay que decir. Digo, el Atlas no es que esté salvándose porque son muy buenos, sino porque realmente los Tecos están dejando de hacer muchas cosas, ¿no? Claro, pero en el caso del Atlas, digo, Atlas no tiene mayor problema. Si Tecos pierde cada semana y ellos empatan sin goles, pues es otro puntito y otro puntito, y una fecha menos que le queda a Estudiantes buscando darles alcance, ¿no? Ahora, en este partido regresó un silbante que fue muy criticado ya en 2 ocasiones en lo que va del torneo. No sé si te suena el nombre, Fernando Guerrero. Sí. Ese fue el árbitro que dio por válido un gol de Tigres ante Querétaro en una jugada en la que el balón había salido medio metro fácilmente. Y un par de semanas después, ay, caray, ¿qué hizo unas semanas después? Se me fue. El gol de la mano de Villa. Sí. El gol que Manuel Villa metió con la mano, que le generó una multa y una suspensión. Él fue el que dio por bueno ese gol. Ahora, después de eso, no había tenido participación Fernando Guerrero. fue suspendido 4 semanas, poco en comparación a lo que dijimos en su momento, que a Marco Rodríguez le dieron 5 partidos por mostrar 2 tarjetas, ¿no? Y reapareció Fernando Guerrero y reapareció con otro mal arbitraje, porque anuló un par de goles válidos, uno por cada equipo, y el partido se le fue de las manos rápido, ¿no? No sé tú cómo viste la actuación del silbante. Sí, sí, yo creo, coincido contigo, sí se le escapó el partido de las manos. Ahora yo no entiendo por qué si lo van a regresar ya a la actividad, ¿por qué tiene que ser justamente en ese tipo de partidos? Exactamente. Que, pues sobre todo a los Tecos, ¿no? Que es el equipo que más propenso está a descender. Es complicado, digo, nosotros lo sabemos mejor que nadie, ¿sí?, que te manden a un árbitro, no digamos inexperto, sino realmente pues un poco incapaz, ¿no? Porque sí se ha visto incapaz en sus actuaciones pasadas, y en esta nuevamente como que dejó mucho que desear, ¿no? Sí, el Fernando Guerrero, yo no quiero decir que es un mal árbitro, pero quizá la presión de estar ya en primera división le gana. Fue un árbitro que se desempeñó en Liga de Ascenso durante algunos años, como todos los árbitros, pasa por Liga de Ascenso. Y recuerdo un partido en especial de él, porque pues, fue un partido importante para nosotros. Una final de la Apertura 2009, jugada en el Sergio León Chávez, Irapuato Necaxa. Él fue el árbitro. En general hizo un buen trabajo y en general sus actuaciones en Liga de Ascenso eran buenas. Pero ese día también se inventó una falta que permitió un gol de Irapuato en tiempo extra. Y que pues no vaya, Necaxa metió otro gol después de eso, así que no importó y Necaxa se coronó, pero también cometió un error en un partido importante de Liga de Ascenso. Sí, y pues finalmente su actuación pues ya quedó ahí una vez más mal. No creo que lo vuelvan a suspender porque sería ya el colmo, pero quizá no suspenderlo, pero sí darle descanso la próxima jornada, ¿no? Ponerlo quizá como cuarto árbitro, o no sé. Lo que pasa es que cuando existen este tipo de problemáticas, yo creo que lo mejor es pues que siga a lo mejor pitando, no en la primera división. Puede hacerlo todavía en la Liga de Ascenso, no sé. Lo malo es que también en la Liga de Ascenso hay arbitrajes muy malos. Claro, o sea, ahora, yo pienso que igualmente podrían, ok, se equivocó, pues la siguiente semana pitas en ascenso. Pero no solo con los árbitros jóvenes o los árbitros que vienen directo del ascenso, ¿no? Sino, ¿por qué no lo hacen con los árbitros de experiencia, los reconocidos de primera división, a manera de castigo, ¿no? Hay muchos árbitros, incluso algunos con gafete FIFA, que semana a semana se equivocan. Y siguen apareciendo, o su castigo es ser cuarto árbitro nada más. ¿Por qué no a ellos los mandan? Ah, no, pues te estás equivocando, te vamos a mandar un par de semanas a Liga de Ascenso. Sí, es lo que también yo consideraría correcto. Igual, ¿no? También a los de la Liga de Ascenso que hagan bien las cosas, igual darles oportunidad. Y en partidos sin riesgo, vaya. No, por ejemplo, con lo que decías, que regresa Guerrero en un partido en el que sabías que pasara lo que pasara, cualquier cosa te le iba a reclamar Tecos, porque Tecos está jugando ya también contra su desesperación, ¿no? Sí. Pues era un partido complicado. Y un partido hasta cierto punto importante en cuanto a la lucha por el no descenso. Sí, y por ejemplo en la última jornada, que es cuando ya muchos partidos son intrascendentes realmente, ahí es cuando podrían darles una oportunidad. Por ejemplo, en el caso de el partido de la semana esta de la jornada que pasó entre Chivas y Puebla, también podría ser una buena opción. Sí, los partidos de descenso deben estar los árbitros más experimentados, siempre lo he dicho. Y pues qué lástima que por el árbitro, ¿no? Pero bueno, los Tecos también no se ayudan mucho con sus actuaciones. Sí, claro. A ver, bueno, ya. Tecos está jodido, la verdad. Sí. Y ya huele, a Liga de Ascenso. Sí. Pero ¿qué te parece si revisamos ya el resto de la jornada, lo que fue la jornada? La jornada completa en sí, ¿no? Sí, pues ya para el sábado el Cruz Azul y Monterrey jugaron en el Estadio Azul. La victoria fue para la Máquina, sorprendentemente para la Máquina, que gana 4-3. Bueno. Yo creo que es un partido con mucha suerte para el Cruz Azul, porque hasta anota Omar Bravo. Bueno, sí. Eso sí no es muy común que digamos, ¿no? Pero sí, pero también creo que Monterrey, bueno, al menos yo lo encontré como un equipo desconocido, como que en su intento de reaccionar no terminó por dejar de ser intento. Ya al final meten, por ejemplo, el 4-3, ya muy presionado, el equipo estaba no jugando muy bien, no jugando como lo que nos tiene acostumbrados. No sé qué opinión tengas tú al respecto. Yo creo que no creo que haya sido tan afortunado el triunfo para Cruz Azul. El partido me gustó, fue bueno, ¿no? Me parece. Quizás sí hubo algo de suerte y lo que tú quieras, pero yo creo que más que una u otra cosa, habría que destacar el hecho de que haya 7 goles en un partido. Sí, eso es importante. Es poco común, ¿no? Sí. Y en un partido bien jugado por los dos equipos. Sí. Ahora, más raro, perdón, dime. No, sí te iba a decir esto de los 7 goles, es muy difícil. Y más con las condiciones que se ocupan hoy, en estos días, que meten un gol y se echan para atrás, sí. ¿Estás oyendo, Tita? ¿Sí? Hay que resaltarlo. Ok, ahora, son y no nada más fueron 7 goles en este partido, porque el mismo sábado Santos Laguna le ganó 5-2 al San Luis, en el territorio Santos Modelo. Sí. Debutó Sergio Bueno con San Luis, no fue el mejor de los debuts, me parece. No sé si tú consideres que su debut fue, bueno, no creo por el resultado, pero no sé qué consideres tú. Lo que pasa es que también hay que ver a quién enfrentaba, ¿no? Y en dónde iba a ser su debut. Y el claro. Equipo que al que llegó, ¿no? O sea, difícilmente el San Luis iba a sorprender a Santos en su casa. Claro. Y pues hay que esperar, ¿no? El trabajo de Sergio Bueno, que no es un mal técnico. Sin embargo, no ha ganado también, pues creo que nada. Sí, no tiene entonces, muchos resultados, ¿no? Vamos a ver qué tan bien le va en esta experiencia con el San Luis. Ok, otro de los partidos del sábado, Querétaro perdió en la Corregidora 3-0 contra el líder general, Morelia. Sí, ahí se demostró, ¿no? La diferencia que está el último lugar, que es Gallos Blancos, con líder el primer lugar, ¿no? Sí. El Morelia. Ahora, el partido le costó el puesto al técnico, como decías. Sí, ya se fue Cardoso. No creo que Cardoso sea el culpable de esto, porque Cardoso llevó a los Gallos a su primera liguilla. Me parece que es más por lo que se dejó de hacer con la salida de Carlos Bueno, que era su delantero y su jugador clave, y eso lo está resintiendo Querétaro, que es un plantel limitado, ¿no? Sí, de alguna forma esa salida que era clave, ¿no? O sea, salió Bueno y era de esperarse, ¿no? Que el equipo no respondiera igual. Precisamente por lo que dices, por lo limitado de su plantilla. Sí, y bueno, los Tigres le ganaron 1-0 al Atlante. Que los no aburridos jugaron, Tigres. No jugaron bien, pero son efectivos, es que digamos. Atlante tiene mucho que no juega bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y Tigres, pues como dices tú, no juega bien, pero es efectivo. Y el Atlas, que es el otro que está involucrado en el descenso, jugó de local y empató con el Pachuca, que el Pachuca poco a poco está levantando la mano, ¿no? O sea, igual en este torneo no hace tanto ruido, a lo mejor hasta el siguiente, pero se ve que su reestructuración ya está en buen camino. Ahora, el partido este fue aburridísimo, la verdad. Yo lo estaba viendo y en serio, faltó poco para quedarme dormido viendo a Atlas y a Pachuca. Sí, pues el resultado lo dice todo, ¿no? Un 0-0. Pero hay 0-0s que son buenos, son entretenidos. Este no. Sí, pero hablando del Atlas y de un Pachuca que tiene a Efraín Flores, que gusta por defenderse cuando son visitantes, pues difícil, sí, ¿no? Sí, sí, es cierto. Ok, los partidos del domingo, antes de irnos a nuestra primera pausa. El Toluca pierde sorprendentemente en casa contra los Pumas, que parecen tener una ligera reacción. Creo que esta nadie se la veía venir, ¿no? No, yo la verdad es que no. Es el resultado que creo rompe que fue exactamente lo que iba a decir, el partido rompequinielas. Sí. El Puebla es sorprendido también en casa ante las Chivas, que con Cruyff ya parecen maravillas. Y el América... Ya se la creyeron las Chivas. Sí, y el América gana 2-0 en el Azteca a los Jaguares. Y bueno, con eso cerraron la fecha número 9 del partido campeonato. De América no estuvo malo, No tuvo quizá muchas posibilidades de gol en las porterías, pero me parece que fue un partido bien jugado. Y al final, justo ya en el tiempo de compensación, hubo un error

Ya volvemos aquí a Antidoping Soccer, después de escuchar esa buena canción. Y no sé qué quieras agregar sobre la primera división antes de irnos a otro tema. Pues nada más lo que estábamos comentando al final, lo último que dije, el triunfo de América en lo que para mí fue un buen partido, y resaltar que la segunda anotación fue, como dijimos ya, un error de Edgar Hernández, y que no es la primera vez que se equivoca de mala manera el portero de Jaguares, y que quizá no vería mal que hubiera ya una rotación en la banca, en la portería, ¿no? ¿Quién es el suplente de en los Jaguares? No creo que se equivoque como se ha equivocado este Edgar Hernández, ¿no? Porque, en serio, no sé si tuviste la jugada, pero de entrada no sé por qué tenía que salir tanto y luego perder el balón de esa manera. O sea, entregó el balón y dejó la portería sola para que le metieran un gol de larga distancia. Sí, pues sería cosa de ver. Y de sí dar oportunidad, sería interesante eso de dar oportunidad al portero, ¿eh? A mí sí me llama la atención. Pero bueno, vamos a la Liga de Ascenso. Ok. Pues se jugó igual la jornada número 9 de la Liga de Ascenso. Y pues hay un tema que vamos a dejar al final, no porque seamos necaxistas, sino porque en el partido de Necaxa Irapuato pasó esto de las rotaciones de los porteros. Pero a medio partido. Entonces vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Me recuerdas que te tengo que decir de cosas al favor? Ok, y bueno, por eso entonces ya dijimos el resultado de Necaxa, ganó 3-1. Pero bueno, los otros partidos... ¿A quién le ganó? Al Irapuato, ¿no? Irapuato, sí. Los Lobos BUAP sorprendieron al campeón Correcaminos. Yo no sé si lo sorprendieron realmente, es la palabra, porque el Correcaminos está jugando muy mal. Y después de haber ganado 5-0, ahora no puede meter de nuevo ningún gol. Y pierde 2-0 en Puebla. Altamira se ve sorprendido. Ese sí se vio sorprendido por Cruz Azul Hidalgo. Sí. Eso sí fue sorpresa también, ¿eh? Y pierde 4-3. De local, además. ¿Quién más? Los Dorados. Y le ganan al Celaya, que independientemente de este resultado, siguen en la segunda posición de la tabla general. Están sorprendentes los Toros de Celaya. Sí. Y bueno, Mérida empata con Veracruz allá en el Carlos Iturralde. Ajá, 1-1 el marcador. Sí, 1-1. Y León, uno de los candidatos al título también, y que es el primer lugar general, no puede con La Piedad, que es próximo rival de Necaxa, por cierto. Sí. Y empatan a uno en el Camp Nou. Ahora, y León tuvo que venir de atrás y empató el partido faltando 10 minutos para que concluyera, ¿no? Sí, es resaltar porque León, hasta ahora invicto, León todavía estuvo a nada de perder el invicto jugando como local en un estadio en el que había ganado todos sus partidos en ese torneo. Sí, ahora hay que recordar que La Piedad fue el equipo que eliminó a León el torneo pasado, ¿no? Y que le fue a ganar también al Nou Camp. Sí, le ganaron, le metieron 5 goles en el Nou Camp. Entonces, parece que es la piedra en el zapato del Club León, que independientemente de esto, bueno, sigue como primer lugar con 18 puntos, creo, a dos, ¿sí? Está 2 puntos más que el Celaya, nada más que el Celaya tiene un partido más, no ha descansado. Y en el partido del domingo, el Nesa venció contundentemente a los Leones Negros, que como que ya se desinflaron, ¿no? Parece que sí, se les acabó el aire a los Leones Negros. Tuve oportunidad de estar en el partido de Nesa. Tomé unas fotos muy bonitas para deportivolos.com. Ahí si las quieren checar. Bueno, la verdad es que no las tomé bonitas, pero pues tengo que decir algo bonito de mi trabajo, ¿no? Sí. Entonces, el partido fue... El primer tiempo fue un dominio total de Nesa. Y sé que voy a decir algo que no te va a gustar, porque hubo un jugador que destacó sobre sobre los demás en el campo. Fue claramente el jugador del partido, colaboró con 2 goles. Y ¿sabes a quién me refiero? Me imagino. ¿A Luciano Emilio? A ese tipo, sí. Ese tipo al que estuvo a nada de que Pablo Cuatrochi le rompiera el hocico el pasado mes de noviembre. Y que se escudó detrás de sus compañeros de una forma muy cobarde. Muchos dirán inteligente, pero también fue cobarde. Luciano Emilio destacó en el partido. Como dije, anotó 2 goles. El segundo y el tercer gol de Nesa. Y ambos muy buenos goles desde mi punto de vista. Nesa ganó 3-0. Se pudiera pensar que fácilmente. Pero el segundo tiempo tuvo acciones para los dos equipos, ¿eh? Hernán Cristante, no sé, me daba coraje ver cómo le estaban cantando desde la tribuna, diciéndole que estaba viejo, que se resignara, y pues, diciéndole más, ¿no? Quizá haciendo su juego la afición de Nesa. Ajá. Pero Hernán Cristante tuvo una gran actuación, y así como recibió 3 goles, salvó otros 5. Entonces, pudiéramos pensar que Nesa dominó y fue una máquina. Pero sin hacer mucho ruido, Leones Negros también estuvo cerca de anotar goles. Y del otro lado, el contrario a Hernán Cristante, fue Yair Urbina, que también tuvo por ahí 3 atajadas muy buenas en goles que parecían ya hechos por parte de Leones Negros. Leones Negros, además de esas jugadas que sacó Urbina, falló 2 goles claros, ya con el portero en el piso y frente a la portería. Y pues así es difícil, ¿no? Nesa se vio competente. Sí, es complicado. Sí, metió 3 goles y ya, Nesa se subió con eso al tercer lugar de la tabla, llegó a 15 puntos y por fin ganó como local en este torneo. Ahora los 4 están arriba de la tabla, son León, Celaya, Nesa y Necaxa, ¿no? Necaxa, sí. León tiene 18, Celaya tiene 16, Nesa 15, Necaxa 14. Detrás de ellos, perdón, sí. Necaxa, pues con un par de buenos resultados, bueno, llevan 4 sin perder, sí, de estar en la penúltima posición, ya son cuartos. Eso habla, sí, de lo cerrado que es el torneo, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahorita que estamos diciendo Necaxa, salvo Pumas Morelos, que es el lugar 15, el último, y Correcaminos, el campeón, que es el 14. Quitando esos dos, todo está muy cerrado, porque el 13 es Cruz Azul Hidalgo. Cruz Azul Hidalgo está a solo 2 puntos del séptimo, que es Leones Negros. O sea, Cruz Azul Hidalgo está a nada de meterse en zona de calificación. 2 puntos no son nada. La próxima jornada podríamos estar hablando de que Cruz Azul Hidalgo y Lobos UAP, que también tienen 9, están entre los primeros 7, que son los que calificarían a la liguilla. Sí, yo creo que este torneo es aún más cerrado que el de primera división. Sí, yo creo que sí. Yo no sé. Y bueno, pasan 7 aquí a diferencia de la primera. Con estos resultados que ha tenido Nesa, bueno, el Celaya que sigue en la pelea, pero Nesa y Necaxa sobre todo, que son los que han regresado un poco. Sí. Bueno, están ya peleando por la primera posición, ¿no? Lo que hace una semana sí se veía imposible. Sí, pues Nesa está a 3 puntos de León. Curiosamente podría decir que Nesa, los 3 puntos... de diferencia con el León son justamente el partido que perdió contra los de León en su propio estadio, ¿no? Sí, 4-3 fue ese partido. Ahora, revisando el resto de la tabla, dijimos León, Celaya, Nesa, Necaxa. El quinto es Mérida, que me parece que también está sorprendiendo, con 12 puntos. El sexto es La Piedad, también con 12 puntos. Y como ya dije, el séptimo es Leones Negros, que tiene 11 puntos. Detrás y con posibilidades de meterse ahí de lleno, con un buen resultado de meterse a zona de calificación, San Veracruz con 11, Dorados con 10 y Irapuato con 10, que Irapuato está muy mal, la verdad. Altamira con 10, que da una de cal y una de arena. Y como dijimos, Lobos y Cruz Azul con 9, que tampoco son los grandes equipos. Me parece que la competencia real va a acabar con Dorados, ¿no? En el noveno. Sí, yo también creo eso. ¿Y cómo estaría la liguilla en estos momentos? ¿Tienes el dato? La liguilla ahorita, León pasaría directo a semifinales, Celaya jugaría contra Leones Negros, Nesa jugaría contra La Piedad y Necaxa jugaría contra Mérida. Sí, se ve. Falta y puede haber muchos cambios, faltan todavía, ¿qué? 7 jornadas, ¿no? Son 15 jornadas. Son 15 jornadas, faltan 7 jornadas. Sí, son 15. No, van 9, faltan 6 solamente. Pero bueno, vámonos a la pausa, Alex, que ya me están haciendo señas aquí. Vamos a escuchar. Muy bien, vámonos. Ajá. Vamos a escuchar a James. Esto se llama She's a Star. Rolota. Y volvemos aquí a Antidoping Soccer. A través de QuietLoveFM.com. Welcome to the stage, Miss Candy. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoveFM.com. Como cada programa, les recordamos que tenemos vías de contacto. Así que si alguien nos está escuchando de pura casualidad, háganoslo saber, ¿no? Tenemos blog, que es antidopingsoccer.blogspot.com. Tenemos Twitter, que es antidopingfoot. Y tenemos Facebook, que pues no está muy actualizado porque se le corresponde al señor Rodríguez, pero creo que no lo ha actualizado. El Facebook es que... No, nada, sigue con tus promociones. ¿A poco sí está actualizado el Facebook? Claro, se actualiza con Twitter. Entonces la chamba sí la hago yo. Definitivamente toda la chamba la hago yo. Ok, el Facebook es Antidoping Soccer, ¿no? Y pues, el blog y el Twitter están muy actualizados. Tienen varias crónicas y demás material. Y como dije, pues, si nos están escuchando, que nos hagan saber qué opinan de los programas, de lo que hacemos. Y pues ya, vamos a seguir. Estábamos hablando de Liga de Ascenso. ¿Nos quedó algo, Alex? Sí. ¿Qué nos quedó? Lo que pasa es que, sí, en este bloque todo, no es que seamos necaxistas, pero vamos a hablar del partido de Necaxa contra Irapuato. Ok. Porque se suscitó un acontecimiento extraño, no sucede a menudo en los partidos de fútbol, en el que el portero de Necaxa, Carlos Trejo, sí, comete un error garrafal, increíble, que vino, bueno, antes había hecho una gran jugada, un buen recorte, pero se durmió. El caso es que se duerme, le puntean el balón y le cae a un jugador de Irapuato, y el jugador de Irapuato únicamente bombea el balón, y de esta manera se es el gol de Irapuato, que es el 1-0 al principio del partido, ¿no? Al minuto con 12 esto, del partido. Sí, el minuto 12. Con esto, Tita, el técnico de Necaxa, saca al portero Carlos Trejo y mete a Salcedo, que es el portero, el tercer portero del Necaxa. Ni siquiera Iván Vázquez creo que ya no existe para Tita. Y bueno, esto provocó una serie de diferencias entre... Provocó que yo me enojara. Entre Taker y yo, porque yo no estoy tan en desacuerdo de que lo haya sacado, porque fue un error muy grave. Ajá. Que pudo haber costado el partido, de no ser porque el gran Cristian Mosqueda, creo que se llama el defensa, ¿sí?, de Irapuato. Sí, vamos a pasarle una lana a ese señor. Hace un golazo impresionante, pero en su portería... Tremendo golazo, la baja con el pecho, la controla y bombea sobre el portero. Golazo. Sí, un golazo, sí. Y lo triste, bueno, yo voy a empezar con mis tristezas porque muchos creen que... el equipo del Necaxa dio el mejor partido del torneo. Pues no. Y la verdad es que es muy circunstancial. Nuevamente el marcador. No voy a demeritar la victoria, porque el Necaxa bien aprovechó las circunstancias del mismo para llevarse los tres puntos. Y el golazo, queda, ¿no? Y el golazo, sí. Pero hasta el momento en que ajá. Quien después de hacer ese golazo en el segundo tiempo metió una mano para que fue un penal, que fue el 2-1 para Necaxa. Sí. O sea, que le debemos dos goles al señor. Y decía que fue desde el empate de este señor, Cristian Mosqueda, que hizo el autogol, que Necaxa empezó una reacción, porque realmente sí estaba teniendo más la pelota y más el control del juego, pero no se veía por dónde Necaxa pudiera penetrar a Irapuato de alguna forma. De hecho, el gol de Mosqueda vino al final del primer tiempo. El penal que tú estás diciendo, a mí la verdad no me quedó totalmente claro si era penal o no, pero yo no vi la jugada, estaba yo volteado cuando pasó esto, porque estaba en la redacción. ¿Es que no hay repeticiones o qué he hecho? Y me dijeron, mira, es penal, pero yo ya no alcancé a ver ninguna repetición. Okay. Nada más vi que, bueno, me contaron que fue un centro y cabeceó el jugador necaxista, y el de Irapuato brincó con, pero yo no sé si brincó con las manos extendidas o no sé. Ajá. Entonces no puedo decir si fue un penal. Fue penal porque el árbitro lo marcó, así de fácil. Pero ¿fue claro penal o no fue un claro penal? Porque también hay que, o fue dudoso. Yo creo que sí era penal, desde mi punto de vista sí era penal. Y pues ya eso le abrió la puerta a Necaxa, que metió el 2-1 con gol de Lojero, los dos de Lojero. Bueno, el segundo y el tercero, porque el 3-1 también fue anotación de Víctor Rojero. El tercero fue un buen gol. Sí, sí, sí, fue bueno. El cobro del penal también fue bueno, me parece. Y ya dijimos que el primero, el golazo de Cristian Mosqueda, fue también muy bueno. Sí. Ahora, el problema sí es eso, lo de Tita. Ese hijo de su madre. Perdón, el señor director técnico del Club Necaxa. A ver, apenas el programa pasado estábamos hablando, yo dije de una falsa doble moral y una doble cara del señor, en cuanto a precisamente eso, de no perdonar errores. Mencionamos lo del Niño Castillo, mencionamos lo de Iván Vázquez, y yo mencioné que tiene sus consentidos, y eso sí se pueden equivocar sin que los saque del campo, y sin que los exhiba, como penosamente exhibió a Carlos Trejo. Ok, se supone que el técnico, mira, sí, Trejo se equivocó y se equivocó feo, pero el técnico no puede exhibir así. O sea, es tu jugador y creo que tú tienes que darle confianza a tu jugador, más si es el portero, ¿no? No sé qué piensas tú de eso. El portero es, en palabras de Tita, es el que debe tener mayor seguridad junto con los dos centrales. Ok, sus centrales se han equivocado y ahí siguen. No me digas que Mercado es Pablo Cuatrucci. No, bueno, no, tampoco hay que... No, para nada, pero... Sí, hay cierta incongruencia en cuanto al director técnico, pero yo, como te comentaba, yo no estoy tan en contra de que haga ese tipo de desmanes, porque de alguna manera sí. Es un desplante, un berrinche. Y él como técnico no puede rebajarse a eso. Tiene, en principio, más allá de tener el apoyo, tiene que respetar a sus jugadores. Y lo que hizo con Trejo fue una falta de respeto para Trejo. Ahora Trejo, comentaba también Tita, no se fue a cambiarse ni nada, sino se quedó ahí con sus compañeros y siguió dando apoyo y demás. Claro, es lo que él tiene que hacer. O sea, él estuvo bien, el que estuvo mal fue Tita. A ver, vamos a suponer, okay, la cagó Trejo, sí, la cagó feo, como ya dije. Al minuto 12, ¿no? Al minuto 14 entra Salcedo en lugar de Trejo. Muy mal, ya. Independientemente de eso, dime, ¿qué hubiera pasado si Roberto Salcedo se equivoca? O peor aún, ¿qué hubiera pasado si Roberto Salcedo se lesiona durante el partido? Eso es lo que yo quería ir. A mí lo que me preocupa de este tipo de cambios es justamente eso, que no mide las consecuencias de gastar un cambio que son limitados en el fútbol. Si fueran cambios ilimitados, no importa. E incluso sí importaría, por lo que dices, de estar exhibiendo. Pero el hecho de gastar un cambio por ese berrinche es lo que a mí me tiene... es lo que me pesa, no tanto que lo haya hecho. Porque es un cambio que no está considerando que algún jugador se lastime, que posiblemente exista una expulsión y deba modificar. Entonces ya nada más no tiene tres cambios, tiene dos, o tendría uno, si es que algún otro jugador falla y lo saca, ¿no? Entonces esas cosas son los que debe medir Tita, porque por lo mismo son solo tres cambios. Sí. Entonces, no, y gastar uno de esa manera me parece un tanto absurdo. Es lamentable. Ahora, muchos dirán, no, es que Tita estuvo bien porque se equivocó y que no estamos para eso. Muchos lo dicen, de hecho, en Pasión Rojiblanca, mucha gente está de acuerdo con que Tita haya hecho esto. Pero a ver, el portero es el único cambio que nunca puede ser táctico. El portero, el cambio del portero es un cambio de emergencia. Te digo, ¿qué hubiera pasado si la riega Salcedo? Lo deja. Y entonces él mismo caería en incongruencias, el mismo Tita, perdón. Caerían incongruencias en el mismo juego, durante el mismo partido. Si se lesiona Salcedo, ¿qué hace? No puede volver a meter a Trejo, no puede bajar a Iván Vázquez de la tribuna, porque ni siquiera estaba convocado para el partido. ¿Y qué hace? Tendría que meter a un jugador de campo. Y ahí es donde Tita está mal, y como dices tú, no mide, ¿no? Y todo, sí, esas son las circunstancias. Recuerdo un partido también en Liga de Ascenso, cuando Necaxa la visitó por primera vez. Ese fue en el Victoria y creo que fue contra los Alacranes de Durango. que por circunstancias el primer portero se lastimó, entró el suplente, sí. Se lastimó, lo expulsaron, no me acuerdo. Sí, sí, lo expulsaron. Y tuvo paró que meter Rodrigo sí, Follé. Paró él. Ese tipo de cosas que a lo mejor no son no salgan constantemente en los juegos, pues finalmente sí pasan, ¿no? Entonces, por eso es lo que yo tengo de queja con Tita, todo nada más. Por un berrinche. Sí. Vamos a seguir hablando de esto, Alex, pero vámonos sí. A la última pausa. Permíteme presentar esta canción a mí. Tengo algún motivo muy especial para presentar esta canción y poner esta canción. Jon Bon Jovi, Queen of New Orleans, a través de quietloadfm.com. Regresamos después de la pausa. Streets of New Orleans. Ya estamos de vuelta aquí en Antidoping Soccer en el último bloque. Y pues vamos a seguir hablando de este tema de los berrinches del técnico del Necaxa. Que repito, a mí no me cae mal y no lo odio, a diferencia tuya. Yo no lo odio, yo he dicho que creo que lo odio. No, de hecho, creo que ya lo odio. A ver, dime una cosa. Tú alegabas hace unos días, y lo comentamos en programas anteriores, que yo te decía que él no era el, no estaba haciendo un buen trabajo como técnico y esto. Y tú me decías, pero es una buena persona. ¿Crees que después de haber exhibido así a Carlos Trejo, sigues creyendo que es una buena persona? Pues sí. ¿Por qué? Independientemente de eso, esto nada más es fútbol. Sí, sí, sí. Pero, a lo mejor es mala persona, o sea, en el campo. Es mala persona con las personas con las que trabaja a diario, ¿no? ¿Eh? Es que, sí, es que... ¿Los ve todos los días, puede ser mala persona con ellos? Sí, sí, puede pero, ser. ¿O no? Pero es nada más en cuestión futbolística. A lo mejor, fuera de ello, es un gran amigo de Carlos Trejo. Como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad había de exhibir así a su jugador. Ahora, él lo exhibe así... Y los jugadores, a muchos de ellos los he criticado por sus actuaciones, por su falta de compromiso y demás. Ajá. Van, y al momento que sale Trejo, le dan la muestra de apoyo que Tita debió haberle dado. Que Tita, como la cabeza del grupo, debió haberle dado. Todos van y le aplauden, le dan una palmada. Lo apoyan, ¿no? Y no, el señor Tita hizo un berrinche. Un berrinche muy imbécil. Y, voy a cambiarlo. A ver, ¿quién...? Cuando Tita se equivoca en un cambio, ¿por qué no lo cambian por otro técnico? Cuando se equivoca en el planteamiento o en la alineación, ¿por qué no agarra y él mismo con su perfección y de que cero errores, ¿por qué no dice, estoy pendejo, me voy yo, voy a tú? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué no lo hace? O sea, es, yo soy el jefe y se friega. Eso no es de una buena persona. Pues prácticamente así es. Pero no es de una buena persona, ¿estás de acuerdo? No puede, insisto, no puede exhibir de esa manera tan vil, tan baja a sus jugadores, a las personas con las que trabaja todos los días. No puede hacerlo. O sea, hace unos días dije que Tomás Boy era un animal. Hoy creo que Tita es un animal. Y mira, no me interesa que Necaxa esté en su lugar de la tabla y que tenga 4 partidos sin perder. Sigue siendo un pinche técnico ratonero. Ajá. Ahora, ya no estoy seguro de que sea una buena persona y creo que es un animal. ¿Tú qué piensas? Que ya me hizo enojar ese güey. En primer lugar, no creo que sea tan mala persona porque ayudó en un accidente automovilístico. Sí, pero es lo que te das cuenta. O sea, él habla de una buena persona. Sí, es buena persona con los que no conoce y es un hijo de su madre con los que sí conoce. Entonces ya chingamos nosotros, es que porque con nosotros va a ser a toda madre, ¿no? Estamos hablando de... nada más lo futbolístico, a lo mejor es su trabajo, entiendo, es su trabajo. Ajá. Pero entonces, ¿por qué es mala onda con la gente con la que trabaja? Y bueno, pero es como si también, por ejemplo, a mí me dio gusto cuando sacó al niño Castillo después de haberlo metido. A mí también me dio gusto, yo pensé que iba a poner disciplina, pero pues lo que es hemos dicho, Alex. Casi lo mismo, o sea, de la misma manera al niño Castillo lo exhibió. En un partido amistoso. Era un amistoso. Ahora, ¿por qué no se ha sentado a Mercado? Es más, ¿cuántos jugadores se han equivocado en el torneo? Digo, ningún jugador es infalible. Ningún jugador es infalible. Todos se han equivocado. ¿Y por qué no ha sentado a todos? Everaldo ya se equivocó y está sentado. Sí, Correa ya también ha ido a la banca. ¿Y Mercado, por ejemplo? Su niño consentido. Su niñote consentido porque es un... animal de 1.90, algo así. ¿Por qué a ellos no? A él me parece que sí lo llamó, ¿no? Me parece que sí lo trajo porque lo conoce. O sea, sí, en otros... Él y a Saldívar y a Rubalcaba, el mismo Rubalcaba. Esos son sus 3 consentidos, ellos son intocables. A Mercado lo sentó nada más el día de Pumas Morelos por la cuestión de la edad y que quería sumar minutos. Y nada más. Pero ese día entró de cambio. O sea, ¿por qué? Si va a ser... una disciplina a rajatabla. Sí, en eso sí estoy de acuerdo. ¿Con todos? Con todos, sí. Lo que sí te decía hace rato. Ay, yo también me equivoqué con mi cambio. Ya me voy, estoy güey, quédate tú a dirigir. ¿Y por qué no se va también? porque no tendríamos otro técnico, tal vez, no sé quién sea su auxiliar, a lo mejor deja Marquinho, su auxiliar. Marquinho, de quien también jugó en el León, de hecho jugó con él en el León. Pero, no sé, me molesta mucho esa actitud de Tita y que exhiba de esa manera a sus jugadores, ¿no? Sí. Si ahorita lo tuviera enfrente, créeme que le daba... Bueno, si lo tuviera enfrente, pues le daba un puñetazo en la cara. Si fuera caminando enfrente de mí, le daba una patada en la cola. Así de fácil. Y no me importa que tú digas, es que es buena persona. Porque para mí, ya lo dije también, entró en la categoría de Tomás Boy. Es un animal. Mejor vamos a cambiar de tema, ¿no? Pero bueno, ya me hizo enojar ese animal de... También Sergio Bueno hizo lo mismo con... Hizo lo mismo con el gringo Castro. Lo exhibió en el torneo de primera todavía. Ahí fue un cambio táctico. No me parece que lo haya exhibido. Te refieres al partido en el que entró y 10 minutos después salió, ¿no? Pero ahí... Sí, en ese mismo. Parece que hubo una expulsión, ¿no? Entonces entró el gringo Castro. No recuerdo ya. La expulsión. Y pues tiene que ajustar y pues tuvo que sacrificar al gringo que acaba de ingresar. Ahí no me parece que haya sido exhibirlo. Y ahí el que se vio mal fue el gringo con su berrinche, pero... Ya eso ya es otro tema y fue hace mucho tiempo. Pero... mejor vámonos a la Liga Española. Nos quedan 3 minutos y medio para repasar la jornada. Básicamente hablar del Real Madrid y del Barcelona. ¿Qué te parece? Pues el Real Madrid ganó 5-0 sin ningún problema a Español de Barcelona. No tengo mucho que decir de ese partido porque realmente fue un dominio de un solo equipo. Me parece que lo que hay que rescatar creo que es la entrada de Higuaín. Ajá. Y de acá y nada más, ¿no? Del Barcelona hay que decir que gana 3-1 al Sporting de Gijón, que jugó con 10. Sí, que jugó contra el Sporting. Jugó con 10 con la expulsión de Piqué. Ajá. Y que no jugó Messi. Y Keira, la verdad, jugó un partidazo. Siempre él, como que cuando es necesario, siempre responde, ¿no? Sí, creo ahora, que sí. Siguen 10 puntos, siguen los 10 puntos de diferencia. Ajá. Se ve muy complicado, como siempre, cada semana. Ahora, respecto a esto... Más allá de los 10 puntos y de que parece cantado que el Real Madrid va a ganar la liga por fin, ¿te acuerdas que la semana pasada comenté que después del partido Guardiola había declarado que la liga le iba a ganar el Madrid, que no le iba a ganar el Barcelona? La declaración me pareció un tanto extraña. Pues esta semana no sé qué le está pasando a Guardiola, pero expresó su deseo de que el Madrid les gane en el Camp Nou. O sea, ¿por qué? Bajo el argumento de que cuando nosotros hemos sido campeones les hemos ganado en el Bernabéu y ellos tienen que mostrarse como el verdadero campeón. Espero que nos ganen en el Camp Nou. Una cosa es que dijeras, por lo que quieras, que tendrían para confirmar su supremacía ir a ganar al Camp Nou. Y otra que digas que esperas que te ganen. No sé, me parece un tanto extraña esa declaración, no sé tú cómo la veas. Quizá no encontró las palabras adecuadas, ¿no? O quizá nada más... intenta pues quitarle presión a sus jugadores, porque pues igual y los jugadores están presionados en que todavía tienen posibilidades matemáticas de llevarse la liga. Sí, quedan, ¿qué fue? Fue fecha 24, ¿no? Quedan 14 fechas. Sí, o quedan... sea, 42 puntos. Sí, no. Quedan muchos. No, ¿verdad? No. Sí, son 42. ¿Son 14 fechas? Sí, porque esta fue la 24, ¿no? Sí. Sí, me parece que sí. Bueno, el punto yo creo que es ese, el quitarles presión. Finalmente, yo creo que se van a enfocar en repetir la hazaña en la Champions, que también es complicado. Ahí sinceramente dudo mucho que el Real Madrid pueda ganar la Copa, porque ya se juega de otra manera y hay equipos mucho más poderosos que en la liga local, ¿no? ¿La Champions te refieres? Sí. Pues vaya, el Real Madrid también tiene muy buen equipo, ¿eh? No, sí. No creo que su dominio sea nada más a nivel local. Pero ya se estaría enfrentando a equipos de su mismo nivel, vaya, sí, es claro. A lo que me refiero. Entonces, puede perder, así como si puede ganar, obviamente ya tiene más posibilidades de perder en ese tipo de copas. Claro, se nos acaba el tiempo, Alex, ya solo vamos a despedirnos. antes de que nos volteen a ver feo. Ok, pues ya nada más, gracias por escucharnos y pues nos esperamos el próximo jueves a la misma hora y vamos a hablar de los resultados de la Champions, ¿no? Con ya todos, cuando ya los conozcamos, para hacer análisis y demás. Ok, jueves 4 o 5 de la tarde a través de quietloadfm.com. Esto fue Antidoping Soccer. Nos escuchamos el día jueves.